Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una noche más de Metropólica Radio Internacional, como todos los días, como las 24 horas, como los 7 días, como los 365, como los últimos siglos en lo que el ser humano ha abandonado de alguna manera sus ideas originales y se ha convertido en la copia de no sé quién, la copia de no sé cuánto y la copia de no sé cómo. ¿Cuánta visión tenemos sobre las cosas? ¿Hacia dónde nos alcanza la mirada? ¿Es que acaso la mirada debe ser exterior y luego la mirada interior? ¿En dónde queda? Bienvenidos hoy Hablando a Ciegas en Metropólica Radio Internacional. Muy buenas noches, hoy de nuevo en una nueva entrada de este su programa Hablando a Ciegas. Y hoy tenemos como tema principal empoderamiento y aceptación. Hola Cristian, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo vas? Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Hablando a Ciegas. Otra entrega más de este programa, ya nuestra sexta entrega, ¿no, Cristian? Caramba, sí, sexta. No pensé que íbamos a durar tanto, pero aquí vamos. Es un programa lindo, bonito. Hemos tenido buena aceptación de las personas, ¿no? El programa anterior fue muy, muy bien escuchado. Estuvo interesante. Y pues antes de darle el paso a nuestra invitada Carolina, John, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal su semana? ¿Cuál es la opinión de la gente? Excelente, Cristian. Por ahí han estado comunicándose algunas personas, un amigo por allá desde Alemania, de Berlín, que está escuchando el programa y pues obviamente un poco conmocionado por el contenido, pues me ha mandado su mensaje de saludos en otras partes que yo no me imaginé que lo estuvieran escuchando, también se está escuchando. Es más, personas que yo no le he enviado el link también le están escuchando, no sé cómo. Pero bien, vamos ahí en el proceso. No somos nosotros expertos en estos temas de locución de radio. De hecho, yo soy ingeniero, Cristian es economista, pero ahí vamos en el proceso, viendo cómo... Vamos muy, muy lo que se llama amateur, ¿no? Amateur. Pero sí, pues vamos bien. Ahí sí, como dice el dicho, como vamos bien, dijo la loquita, sí, y la llevan del pelo. ¿Sí o no? Pero bueno, Cristian, cuéntanos cuál es la idea de hoy, cuál es el objetivo del programa de hoy. Bueno, el objetivo del programa de hoy, de hecho, por acá lo tengo escrito, regáleme un segundito. Y está de Metropólica Radio Internacional Hablando a Ciegas. Ah, sí, Miguel, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, bien, adelante. Bueno, aquí en el máster. Listo, el programa de hoy se llama Aceptación y Empoderamiento, ¿cierto? y el crear conciencia sobre las diferentes situaciones que nos pueden hacer vulnerables y cómo utilizamos el tema de la resiliencia para empoderarnos. Johnny, para el día de hoy tenemos a... Tenemos una invitada muy especial. Ella es... Internacional. Ella es internacional, viene desde el oriente. No es del oriente aquí de Colombia, sino desde el oriente del planeta, que... Ella es de origen japonés, del sol naciente. Es una persona muy especial, muy querida por nosotros, amiga de la casa también. Ella es Carolina Tsukamoto. Somos bilingües ya, estamos llegando a esferas estamos pensar trayendo alcanzar. Gente ya del otro lado del charco. Estamos igual que nuestro presidente, haciendo contactos en Oriente. Se va para China, nosotros nos fuimos para Japón. Ahí está. Entonces, como de ese primer mundo... Nos traemos hoy a, como dice John, Carolina Tsukamoto. Carolina, muy buenas noches. Un aplauso hoy para Carolina. Carolina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchachos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con John, con Cristian, grandes amigos. Y la verdad es un placer estar aquí esta noche. Carolina, tú tienes... RP, ¿cierto? Pero antes de eso, tú eres madre, ¿cierto? No me gustaría preguntarle los años porque de hecho ninguna mujer nos gusta que nos pregunten la edad. Yo estoy muy joven, muy jovencita, todavía soy una niña. Tiene el brillo en los ojos característico. Todavía. Bueno, Carolina, pues primero muchísimas gracias por estar acá. Hablando gracias a ustedes ciegas. Por la invitación. Carolina, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu historia? ¿Cómo fue tu proceso de aceptación de la baja visión? Carolina tiene baja visión, ya nos va a contar por qué presenta la baja visión, pero ¿cómo fue tu...? Sí, Cristian, qué pena te hágale, cuento, pero bueno, antes de entrar a este tema tan... tan delicado, digamos, tan... a nosotros nos gustaría saber, yo creo que a los oyentes también, ¿quién es Carolina Tsukamoto? Hola, sí, para todos los oyentes, yo soy Carolina Tsukamoto. Soy una mujer emprendedora, tengo mi propio negocio, soy independiente, soy madre de tres hermosos hijos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ¿y qué es el emprendimiento, Carolina? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a las comidas rápidas. Me gusta la cocina, me encanta la cocina y bueno, es a lo que me dedico en este momento. Me dedico a hacer empanadas, todo lo que tiene que ver, todo con relación a las comidas rápidas. Y bueno, no sé, me gusta, me encanta y es algo lo cual me siento feliz hacerlo porque no me limito, no me detengo a avanzar, a salir adelante y así mismo sacar a mis hijos adelante. Carolina, también sabes preparar, me imagino que platos orientales, ¿no? El sushi. ¿El sushi es japonés? No. ¿O de dónde es el sushi? Sí, el sushi es japonés. ¿Sí? Sí, se prepara en Japón, creo, si mal no estoy, también en China, también se prepara el sushi. Japonés. Aquí sí, el gatuchi se prepara. Aquí también tenemos sushi, aquí en el oriente del claro, del su país. Chicharrón. Su chicharrón con su arepa. Su chorizo. Su chorizo, su longaniza, bueno, aquí hay de todo, sushi. Bueno, entonces ya... entonces ahora sí, Carolina, vamos con la pregunta anterior. Dale, Cristian. ¿Qué presentas tú? O sea, ¿cuál es tu discapacidad en este momento? Bueno, muchachos, mi discapacidad en este momento, yo tengo retinosis pigmentaria, aproximadamente 15 años me enteré de mi enfermedad como tal. ¿Cómo ha sido el proceso de aceptación? Pues la verdad nunca fue difícil para mí aceptarlo. O sea, no... La verdad... ¿cómo lo podría decir? Podría decirles que no hice un luto como tal. Nunca lloré, nunca me sentí triste por la enfermedad. Siempre he pensado que es necesario avanzar. sí. No ponerse límites en la vida. Y pues soy de las mujeres que siempre avanzo, siempre me ha gustado avanzar y no detenerme. Obvio que la enfermedad como tal, hay situaciones las cuales sí me obstaculiza cosas, o sea, seguir avanzando, pero igual no me detengo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué tipo de cosas has encontrado como dificultad en la que te detiene? De pronto salir en las noches, para mí es difícil, ya que presento ceguera nocturna. Entonces, en lo posible no salgo de noche, al no ser que salga de pronto acompañada. ¿Qué más les puedo decir? Como tal, mi condición de discapacidad, no he perdido de total la visión, todavía conservo residuo visual, el cual me ayuda para así mismo desempeñarme en mi trabajo, desempeñarme en mis labores diarias, en poder ayudarle a mis hijos, tanto en sus tareas como en el, bueno, en muchas actividades que mis hijos las cuales realizan. Eso te iba a preguntar. Dices que hace 15 años te enteraste de la enfermedad, ¿cierto? Sí, Cristian. ¿Desde qué momento empezó tu disminución de la vista? Porque de hecho, pues las mamás son como el principal apoyo de los hijos en todo, ¿no? En la parte emocional, en la parte de las tareas del colegio, en sus actividades diarias. ¿En qué afectó y desde qué momento empezaste como a disminuir la vista y dijiste, hombre, aquí está pasando algo? ¿Y cómo afectó eso con tus hijos en esas labores de mamá? Cuando me enteré de mi enfermedad como tal, de retinosis pigmentaria, que el médico me dio el diagnóstico, todavía no era mamá. No era mamá para esa época. La verdad, tranquila, no te preocupes. No hay problema, tranquila, dale. Tranquila. Respira profundo, vuelve a tomar el aire, tranquila. No eras mamá, te enteraste que tenías retinosis pigmentaria. ¿Y qué ocurrió en tu vida? ¿Quedaste embarazada? A la edad de 17 años fue cuando me enteré de que... Supimos tu edad. Sí, ya, olvídalo. lograste caer en la trampa. Sí, ya caí en la trampa. A la edad de 17 años fue cuando el médico me diagnosticó de retinosis pigmentaria. La verdad, en el momento, bueno, lo primero que pensé, bueno, ¿esta enfermedad qué es? ¿O cómo se come? ¿O qué es esta enfermedad? Bueno, empecé a indagar un poquito en la enfermedad, entonces fui enterándome qué era la retinosis pigmentaria, pero sin embargo seguí avanzando. Y no le presté mucha atención a la enfermedad. Ya a la edad de 22 años fue cuando empecé a notar que empecé a perder más visión, o sea, empezó a ser más progresiva. Y a pesar de todo, a la edad que tengo le doy muchas gracias a Dios porque todavía conservo residuo visual y considero que es un buen residuo visual para sí mismo desempeñarme diariamente en mis labores diarias. ¿Cómo ha impactado esta situación con tus hijos? El otro tema. ¿Cómo ha sido ese trasegar desde que nacieron hasta el momento con este tema de la retinosis, teniendo en cuenta pues que se reduce un poco el campo visual importante? Mira, Cristian, que nunca tuve problema con mis hijos en cuestión de que la visión como tal, el tener, o sea, corta visión, afectara en algo a mis hijos. Creo que para mí el proceso más difícil de aceptación fue enterarme de que mis hijos tenían RP, mi hija y mi hijo menor. Creo que ese fue uno de los procesos más difíciles para mí, para aceptarlo. Pero tú tienes ahí una gran ventaja. Y es que a ti te ocurrió primero que a ellos, y tu rol de madre en este momento está por encima de cualquier otra cosa, porque les vas a enseñar lo que tú has logrado, ese paso que tú has dado, tus hijos, les estás ahorrando una cantidad de tiempo, estás cumpliendo tu función como madre. Claro que sí. Mira que cuando a mis hijos les dieron el diagnóstico, ese momento fue muy duro para mí. Yo lloré mucho, La verdad me sentí dolida, yo decía, no, mis hijos, no, porque uno como madre no espera pues de que sus hijos vayan a padecer una enfermedad igual a la que yo tenía, o sea, igual a la que yo tengo en este momento, que es la retinosis pigmentaria. Pero en ese momento lloré mucho, mi hija me dio fuerzas, mi hija me dijo unas palabras muy bonitas, en ese momento me dijo, mami, pero si usted no se ha detenido, nunca la he visto detenerse, nunca la he visto flaquear. Además de todo. Me dijo, mamá, esto no es nada, nosotros vamos a salir adelante y vamos a seguir adelante. Y si usted no se ha detenido, ¿por qué nos vamos a detener nosotros? ¿Acaso usted, mamá, no nos ha enseñado eso? Y mira que mis hijos hasta el momento no han llorado, no han reclamado, no han tenido como ese momento de pensar en la enfermedad como tal, de pensar hacia un futuro de que, bueno, voy a quedar ciego de pronto más adelante con unos años o mi visión se va a seguir reduciendo. No, ellos dicen que van a seguir avanzando, o sea, para mí fueron mi fuerza, mi motor en ese momento y me dieron una gran experiencia de vida. Importantísimo, o sea, ahí uno sabe a qué nivel de, digamos, de enseñanza ha podido dejar en los hijos, ¿no? De autocompromiso, Cristian. Claro, totalmente. Porque es un autocompromiso total de Carolina. Sí, siempre, autocompromiso. Siempre es, digamos, una responsabilidad que uno tiene, digamos, como padre, como madre. Yo hace poco, ahorita escuchaba a Cristian diciendo que la madre tenía ciertas responsabilidades, de pronto, digamos, en el modelo patriarcal que nosotros estamos, digamos, la madre se le ha descargado una serie de responsabilidades que no es que ella tenga que hacerlos por ser mujer, ¿no? Pero pues ahí sí los hombres nos hemos quedado un poco cortos porque nos hemos desentendido de esa labor y esas actividades que compartimos con la madre, ¿no? Que es ayudar en las tareas o... Digamos que en algunos momentos el que es más bueno con ciertas cosas, pues es el que debe apoyar, ¿no? Si yo soy mejor en matemáticas, apoyo en matemáticas o en español, etcétera, pero pues esa carga no viene improntada en la madre por el hecho de ser mujer, ¿no? Claro. ¿O tú qué piensas, Carolina? Okay. Bueno, ok. quiero. Estoy un poquito nerviosa. Es complicado, digamos. Bueno, uno cuando se enfrenta a esto, el micrófono no muerde. Al principio uno también. A mí me pasó al principio. Que queda uno como frenado, pero bueno, eso poco a poco se va pasando los nervios. Carolina es una de las muchas personas que yo conocí aquí en Villavicencio. De hecho, nosotros hicimos un encuentro en el año antepasado de retinosis pigmentaria. Logramos identificar cerca de 23 personas, yo creo que hay más en Villavicencio con retinosis pigmentaria. Aquí ha estado Harold, que es la persona que nos habló sobre deportes, ¿sí? Con retinosis pigmentaria ha estado Vicente, que también estuvo hace 15 días también con retinosis. Y nosotros, digamos, dentro del círculo de personas, conocemos varias personas con retinosis pigmentaria. De hecho, es una de las enfermedades en el mundo de alguna manera, ¿no?, de mayor prevalencia y que tiene personas, ciegas, ¿sí? No todo el mundo llega a la ceguera porque, según la definición, dice que es una enfermedad degenerativa progresiva y que puede conducir a la ceguera. O sea, ahí no dan una certeza, pero esa es una probabilidad, ¿no? No todo el mundo llega a esa condición. Hay personas que pueden llegar muy viejas con baja visión, que es la condición que tenemos cuando tenemos un residuo visual. Pero finalmente yo creo que esta enfermedad, a diferencia de otras causas que generan ceguera, nos permiten prepararnos para esa condición si llegase a pasar, porque cuando es algo de la noche a la mañana, cuando es un accidente, es algo mucho, digamos, es mucho más difícil lograr aceptar, digamos, lograr inclusive también empoderarse un poco, porque tenemos el mito que la persona con una discapacidad visual o con la persona ciega ya es como un mueble viejo, ¿no, Cristian? O sea, como sí, que... como algo que hay que dejar, como me lo dijo a mí, de hecho me lo dijo una vez un retinólogo, usted ya va a quedar ciego, ¿para qué sigue insistiendo? Mejor busque alguna forma de montar una tiendita y se dedica a eso. y es bastante complejo. Mira, a mi hermano. No, usted no le dijo cómo mierda, yo no le dijo semana. No, claro, pues John, de haberlo mandado para sus Cristian, de haberlo enviado para sus tres. Si no, pues imagínese, yo en el shock de usted va a quedar ciego, imagínese. Vamos a ir a un tema musical, perdón, les interrumpo, señores. Este es Cat Stevens, ese era el nombre que tenía anteriormente, ahora se llama Yusuf Islam. Pero bueno, es un hombre con más de 20 años en la música después de que se convirtió. Pero antes, Cat Stevens, hay un tema que me gusta mucho de él, se llama Moon Shadow, algo así como la señora Moon Shadow. Y precisamente habla, es de la mamá, y habla de cómo la mamá hizo todo el esfuerzo para lograr sacarlo adelante, para lograr convertirlo en un buen ser humano, y él le canta a la tumba. Es una cosa que tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para lograr adaptarnos a diferentes circunstancias. Cat Stevens, Yusuf Islam, y ya nos vemos en Metropolitana Radio Internacional. Ya volvemos. As I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose. Esta es Metropolitana Radio Internacional y la dirección general Miguel Rico López. Hoy en la dirección del programa John Moreno y en la coordinación de los ejercicios radiofónicos está nuestro querido amigo Cristian Reyes. Y esta es Hablando Ciegas, Metropolitana Radio Internacional, una ataraxia. Bueno, Cristian, antes de irnos al corte musical, estábamos hablando de esa concepción o ese prejuicio que tienen las personas con respecto a las personas con discapacidad visual, las personas ciegas o de baja visión, que se consideran inclusive desde los mismos especialistas médicos, que pueden ser muy especialistas pero son muy poco humanos, donde tú estabas contando lo que te había dicho el retinólogo, ¿no? Se ve mucho de eso. Recuérdanos qué fue lo que te dijo el retinólogo. Y pues mi hermano, yo estaba en ese entonces, estaba muy pelado, como 17 años, y el red me dijo, ¿usted va a quedar ciego? Y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Buscando alguna opción. Y lo único que optó por decirme fue, no, busque la manera de que le monten una tienda, una miscelánea, y dedíquese a eso, porque usted no puede hacer nada más. Sí. Entonces, imagínese a qué punto la frialdad de los médicos, y también un poco la ignorancia del tema, ¿no? Sí, o sea, recordemos que ignorante no es como tal, de manera despectiva hacia alguien, sino ignorando un poco el tema de desconociendo qué puede hacer una persona, sí, ciega o con baja visión, con discapacidad. ¿Y esto? Y es algo que sucede, y no solamente sucede, de hecho, en la medicina, sucede en todos los ámbitos. En todas las profesiones hay ignorancia de muchas cosas, pero digamos que en este caso, estos profesionales de la medicina, aparte de ser expertos científicos, digamos, en su área, deberían tener algo de humanidad, no sé, que los formaran más en esa parte de ser humanos, ¿no? Por ahí alguien alguna vez me decía hace poco, no todas las personas son humanas, o sea, sí, no todos los seres humanos son seres humanos. Tienen algunos que solamente son profesionales. Tienen humanidad y esto me hace recordar el caso de mi hermano que también tiene retinosis. Yo tengo tres hermanos, todos los cuatro, incluida mi hermana, tenemos la condición, pero nosotros los hombres digamos que la tenemos más fuerte, ¿no? Ella la tiene, pero no, digamos que no tiene el mismo residuo visual y digamos el mismo agudeza visual. Ella sí tiene una afectación, pero no es tan crítica como la que nosotros tenemos. Y hace poco que él entra en ese proceso con él es profesor, digamos, del magisterio en Bogotá, del distrito, es licenciado, hizo su maestría, ahorita está haciendo su doctorado, y el retinólogo lo que básicamente le dice es, pero venga, ¿usted para qué quiere hacerse tantos exámenes y finalmente va a quedar ciego? ¿Por qué no busca más bien la pensión? De hecho, lo mandó a pensionarse. Imagínese, ¿sí? Eso, como si fuera fácil. O sea, el tema de la pensión lo miran es como un recurso que sí llega. Es la última. Pero sí, no, exacto. Es absurdo, la última no existe. Exacto, y de hecho, lo que nosotros, y el ser humano busca todo el tiempo es... El camino fácil. El camino fácil. Exacto. Y nosotros también llevamos a algo que es a sueños, metas. Si uno se fija algo, no importa si tiene discapacidad o tiene algo. Entonces creo que eso iba a decir, Cristian. Creo que lo único que nos diferencia a los humanos es nuestras capacidades, nuestras habilidades nos diferencian. Es decir, eso es lo único que nos diferencia. ¿En qué sentido? En que hay unos que son menos capaces y otros que son más capaces. No hay ninguna diferencia en otra cosa. ¿O sí? ¿Existe alguna diferencia entre los seres humanos diferente a las capacidades y a las habilidades? Creo que en algún momento escuché una historia de Max Neef cuando le preguntaba a su papá en qué se diferenciaban los seres humanos de los otros seres vivos, en especial de los animales. ¿En qué somos inteligentes? No, bueno, se ha demostrado que hay otros seres vivos, animales que son inteligentes, ¿no? Que tenemos emociones. Bueno, encontramos también que los animales las tienen. Bueno, él llegó finalmente a un punto donde no encontraba y el papá le respondió, hay algo que nos diferencia de los otros seres vivos, que es la estupidez humana. Total y absoluta. Total, estoy de acuerdo. Yo tengo una pregunta para Carolina. Carolina. Dime. Tsukamoto. ¿Por qué Tsukamoto? Esa es una pregunta trascendentalísima. ¿Por qué Tsukamoto? ¿Por qué Tsukamoto? Les voy a contar la historia. Lo que mi abuelo me había contado, mi abuelo alguna vez nos contó la historia de que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, él tenía 3 meses de nacido, los padres emigraron acá a Colombia. Resulta que los japoneses tienen una costumbre que siempre es dejar un presente. Sí. En este caso mi abuelo era el único hijo varón, tenía 2 hermanas mayores. Él fue el presente que quedó en Japón, quedó con sus tíos y sus padres emigraron acá a Colombia, llegaron por el puerto, emigraron acá a Colombia con sus 2 hijas, gracias a Dios. Sí, exactamente, ellos emigraron acá, mis bisabuelos emigraron acá con más japoneses, huyendo a la Segunda Guerra Mundial, pues porque para aquella época bombardeaban los barcos. Mi abuelo se crió en Japón hasta... todas las épocas bombardean, sí, los gringos. Sí. Sí, no, mire ahorita cómo está. Mi abuelo a la edad de 18 años se enteró que sus tíos no eran sus padres. Se enteró que sus padres vivían acá en Colombia y que él viviera con sus tíos. Ya a la edad de 19 años se le dio la oportunidad de venir acá a Colombia... a trabajar con toda la cuestión de lo que es el arroz, la maquinaria. Él llegó en una comitiva de japoneses por el puerto de Buenaventura, acá a Colombia. ¿Entró legal o ilegal? No, legal. No, no era ilegal. Y bueno, mi abuelo llegó acá a Colombia. Ya después se conoció con mi abuela, se enamoraron. ¿Tu abuela de dónde es? Mi abuela era de la costa. Uy, ¿De cuál costa? ¿De la Pacífica? ¿De la Atlántica? La costa Caribe. Pues sí, llegó a Buenaventura, era de la costa Pacífica. Sí, mi abuelita era de las partes de Valledupar y de Gamarra. Ah, ya está. La costa Caribe. ¿Sí? Costa Caribe, sí, estaba en el Atlántico. Sí. ¿Qué más les puedo contar? Mi abuelo, cuando mi papá tenía la edad de 11 años, se radicaron acá en Villavicencio Meta. Y bueno, mi abuelo trabajaba en los molinos, era supervisor, todo lo que tenía que ver con maquinaria y bueno, en fin. Los molinos de arroz, ¿sí? Sí, exactamente. ¿Y se quedó? ¿Y se quedó hijos? Acá? Y... Sí, mi papá, mi tío. ¿Qué más les puedo contar? Mi abuelo tiene de muerto 10 años. Sí. 10 años de muerto. Él se llamaba Yuko Tsukamoto. Vivía, bueno, nació en una provincia de Tokio. Ok, muy bien. Entonces, bienvenida a Tsukamoto. Sí. Bienvenida a Colombia, a Villavicencio. A Colombia. A Villavicencio. No, pero yo soy más colombianita. Más llanera sí, que. Más que, ella, sí, más que no, ¿no tienes los ojos achinados? Sí, claro. Sí. Mira, sí, tiene los ojos mira achinados. Mi Cristian, mírame. Ah, desde acá te miro. Sí, sí. Claro. ¿Sí los miras? Mira. Claro, sí. Bien rasgaditos, bien así achinaditos. Si los vio Cristian, no se hace el ciego, hermano. No, no, no. No se haga aquí, el ciego, Cristian, no se haga el hasta ciego. Hasta le guiñé el ojo y todo. Ay, vea pues. Ya te vi, ya te vi. Por ahí me contó un pajarito que Carolina tiene hermanos, hermanos, hermanas. ¡Claro! ¿Cuántos pues, hermanos son ustedes? 10 hermanos, y, la parejita, 5 mujeres, 5 no varones. No había, no había televisor en esa época. Sí había televisor. Sí había televisor, pero era que a mi mamá y mi papá no les gustaba ver televisión. ¿Qué marca era el televisor? ¿Qué marca era? Ay, de esos de blanco y negro. Si era americano, no lo miraban. Era japonés. No, si había televisión, lo que pasa es que estaba en la sala y los chinos estaban en la sala. El televisor era para los chinos en para la sala. Para los chinos, ah, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Ay. Sí, nosotros somos 10 hermanos, 5 mujeres, 5 varones, somos una familia bastante grande. De ellos, Carolina, perdóname, ¿quiénes más tienen RP? 3 hermanas. 3 hermanas, mujeres, hombres no. Hombres no, hasta el momento ningún varón presenta la enfermedad como tal, tienen una visión... Normal. Normal, sí. Okay. Excelente. De las 3 hermanas, ¿quién tiene más avanzada la retinosis pigmentaria? ¿Se puede utilizar ese término, John? Sí, claro. Okay. Mi hermana, una hermana que se llama Caterine, no sé por qué, pero en mi hermana Kate, tengo otra hermana que se llama Kimberly, la retinosis en ella es diferente a la mía. ¿La tuya cómo es? La mía es una retinosis que no es tan agresiva, o sea, no es agresiva, no ha sido agresiva conmigo. En mis 2 hermanas, Caterina y Kimberly, se ha sido bastante agresiva. Aparte, ellas presentan unas heridas dentro de los ojos. ¿Cómo así? ¿Cómo es el tema? La verdad, no he indagado mucho en el tema, pero en las angiografías, exámenes las cuales le han hecho a ellas. ¿Es en la retina que tienen las heridas o...? La verdad no he indagado bien, pero ellas tienen heridas internas dentro de los ojos, o sea, son heridas como tal. Y están abiertas, son heridas abiertas. Sí, exactamente, son heridas abiertas. Okay. ¿Son visibles? No, son internas. No, son internas, debe ser en la parte de la retina que tienen. Sí, son internas. En ellas la enfermedad ha sido muy, muy agresiva. ¿Qué característica tan? Es bastante atípica, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que en el tema de la retinosis pigmentaria, la ciencia hasta ahora, digamos que aproximadamente dice que pueden haber 300 tipos de genes que producen retinosis pigmentaria, de los cuales hay 80 estudiados y hay cerca de unos 50 que están en proceso de terapia. Bueno, ya más adelante vamos a preguntar sobre el tema de las terapias. A ver qué Carolina qué nos cuenta sobre esto. Pero es una enfermedad, de hecho no es una enfermedad, es una familia de enfermedades. Sí, es un grupo. Es un grupo que tiene bastante, grande. O sea, sí. Cada uno prácticamente tiene su propia retinosis, o sea, es como el número de cédula, el número de identificación. Una no se parece a otro, así seamos hermanos o así sean hermanos. Seamos hermanos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero ¿por qué hermana, tenemos? Perdón, sigue. Mi hermana Kate es la que menos visión tiene, pero ella tiene una gran ventaja, ella no padece de pérdida de visión nocturna, por lo contrario, ella ve mejor de noche. Entonces, a veces se parece más a una atrofia geográfica. De hecho, hay un tipo de RP, yo no sé si exactamente, bueno, no, la parte científica no, algo sé, pero no soy experto, que se manifiesta así y se relaciona con una cosa que llama atrofia geográfica, que la persona ve más de noche que de día. De hecho, de día la luz le moleste bastante, ¿sí? tienen que utilizar inclusive gafas de protección para que la luz no las vislumbre, pero en la noche tienen mucho mejor visión que de día. Es posible que de pronto, pero pues eso solamente lo diría un examen genético, ¿no? Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta. A ustedes dos, que son exactamente los que manejan, los que tienen RP. Yo no, yo tengo otra condición, lo mío es uveítis. En ustedes, lo particular es que tienen hermanos con esta condición. Sí. ¿Cuál es la principal característica para que esto se presente así? Por ejemplo, pues esto es. ¿Va ligado al gen? Hay diversos, como te dije ahorita, Cristian, son 300 genes, de los cuales hay 80 identificados y 50 en proceso de terapia, digamos. Esto es una enfermedad huérfana. De identificación, ¿sí? Es una enfermedad rara también, o sea que prácticamente se saben ciertas cosas, pero pueden haber variaciones que todavía la ciencia ni siquiera ha identificado. O sea, nosotros somos como un objeto de investigación todavía. Entonces, hay infinidades, se pueden presentar por diferentes tipos de genes, hay unas de vida, bueno, hay autosómicas recesivas, yo creo que es todo un campo de investigación. Es amplísimo. Pero ¿qué condiciona que usted puede tener es una, la RP? Básicamente es una mutación genética, hay un cortocircuito en los genes, entonces es una mala información que se le pasa a los fotorreceptores y los fotorreceptores no hacen su trabajo. El trabajo, digamos, del fotorreceptor como tal es regular la luz, tanto de día como de noche, sí. Según los conos y los bastones, y en este caso esa mutación, esa anomalía hace que cuando estos fotorreceptores trabajan, ellos generan un residuo, digamos, una especie como de basurita que normalmente se limpia, ¿no? Entonces la anomalía genera que esa basurita se vaya acumulando y con el tiempo los fotorreceptores vayan muriendo, ¿sí? Obviamente tenemos bastantes, son como 100 millones de bastones, creo, sí. Que son como unos 5 millones de conos, entonces poco a poco ellos con ese residuo, es más, dependiendo de nuestros hábitos alimenticios y de nuestros hábitos de vida, puede acelerarse más el proceso, se puede generar, digamos, aún más residuos y esos fotorreceptores pueden morir mucho más rápido o mucho más lento. De hecho, eso hace que la progresión sea un poco más acelerada o menos acelerada, pero todo depende de los hábitos de vida, o sea, alimentación, prácticamente es una vida sana, ¿no? Ejercicio, alimentación, carne roja cero, porque las carnes rojas aceleran los procesos o las enfermedades degenerativas, alcohol. Bueno, el retinólogo me decía, bueno, una cervecita de vez en cuando. ¿Al día cigarro, o en la cigarro? No, al día o, no. O semanal. Sí, porque se preocupa, nos preocupamos. No, sí nos preocupamos, John. Me decía también que el tema del cigarrillo, me dijo, ni siquiera vapor, porque es que está demostrado que el cigarrillo, tanto para el fumador activo como el pasivo, genera también afectación en esos procesos degenerativos. Ya voy entendiendo, es a mí se me desprendió la retina y yo sentía o miraba exactamente en el proceso de desprendimiento de retina, se sentía como si fuera una telaraña en la periferia del ojo y se sentía a veces como si tuviese una basurita, lo que usted dice, trataba de retirarla, pero no, era interna. Entonces, más o menos, esa puede ser un poco la visión que ustedes pueden llegar a tener. En el caso, ¿no?, de nosotros, algunos, ¿no? Nosotros empezamos con la ceguera nocturna, que se llama, que uno prácticamente tiene una visión muy baja de noche, o sea, es prácticamente ceguera porque hay unos fotorreceptores que creo que son los bastones que regulan el tema del colores de la luz nocturna, el blanco y negro, ¿sí? Blanco y negro, sí. Y los conos manejan el RGB, digamos lo que genera los colores, los tres cañones que al mezclarse producen las diferentes gamas de colores. Nosotros empezamos con una ceguera nocturna, o sea, con una dificultad en ese blanco y negro, ¿sí? En las noches, y que después en el día empezamos a perder la capacidad de ver ciertos colores, de diferenciar. Yo, de hecho, a mí me preguntan qué color es eso, yo digo oscuro. Yo sé clarito, pero hay colores que no veo. No sé en el caso de Carolina, ¿cómo manejas eso, Carolina? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mí es diferente. Yo sí, obvio, tengo ceguera nocturna y no veo nada en la noche. Siempre y cuando haya buena luz, una muy buena luz, puedo mirar, pero yo no tengo el problema de pérdida de colores. Yo todavía identifico todos los colores. Su merced no tiene problema. Desde lo más claros hasta los más oscuros. O sea, se puede vestir bien. Me puedo vestir bien y puedo combinar bien. No, o sea, una Carol, chica chic. Y el tema, por ejemplo, de la ceguera nocturna. Y desvestirse también. Ah, no, pero para desvestirme no, no necesito. No necesito a ojo luz, cerrado. A ojo cerrado. Sí. Entonces, el tema de la luz, por ejemplo, la ceguera nocturna, ¿los afecta más con este tipo de luminarias que hay en la calle, que es de color amarillo, o la blanca? Yo prefiero la blanca. Me molesta más la luz amarilla. Lo que pasa es que en ese caso el blanco da mayor iluminación, aunque obviamente es mucho más fuerte. El amarillo es una luz que descansa más, pero no ilumina tanto. Nosotros realmente necesitamos más luz. De hecho, yo personalmente pensaba desde muy pequeño que todo el mundo veía así de noche. Resulta que yo no sabía que en la noche las personas convencionales o normales ven prácticamente de blanco y negro, digámoslo así, pero tienen, diferencian formas, diferencian objetos, diferencian muchas cosas, ¿no? Yo prácticamente veía manchas, o sea, manchas en la oscuridad donde no había luz. Ya cuando existe la luz uno empieza a diferenciar cosas, empieza a diferenciar objetos, pero siempre requiere luz, y sobre todo, bueno, en la noche pues toca luz artificial porque no hay de otra. La luz de la luna no alcanza, digamos. No alcanza a alumbrarnos. Tengo una preguntita que me hacen aquí unos oyentes, y es que como una mujer, aquí nos dicen de 36 años. 38. Ay, sí, la pillaron. Dicen 36, bueno. 35 años. 36. 30 años. 30. Una mujer de algunos años. De algunos años, sí, de algunos años. De menos. Que, bueno, la pregunta básicamente es desde México. Nos pregunta Jorge Balaguer, él siempre está pegado al programa. Y nos dice que, ¿cuáles son tus expectativas como mamá? Es decir, tú como mamá, ¿cómo te estás preparando? La pregunta es muy sincera y me gusta la manera en que la pregunta Jorge. ¿Cómo te estás tú preparando para el evento en el cual tú te quedes ciega con tus hijos? ¿Estás preparada para ello? Le agradecemos a Jorge la pregunta tan fuerte y nos gusta la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, Jorge. ¿Qué te puedo decir yo? Yo soy muy creyente en Dios y siempre he puesto mi confianza en Dios, y la verdad nunca he pensado en que voy a quedar ciega o que mis hijos van a quedar ciegos. Estoy plenamente convencida de que eso no va a pasar, y si pasare, creo que seguiría adelante con mis hijos, y sé que Dios me dará la fuerza, y bueno, no me detendría, la verdad, pero no creo y nunca lo he pensado de que vaya a perder mi visión. Si llegara a pasar no seguiría adelante, seguiría avanzando adelante con mis hijos. Okay. En el caso, bueno, yo también voy a responder un poco a Jorge. Creo que Jorge también tiene RP, si no estoy mal. No, es otro oyente. No, es otro oyente. Bueno, en el caso particular mío, yo aunque tengo, digamos, menos visión, y la definición dice puede quedar ciego, pues puede, es una probabilidad. Es probabilidad que sí o que no. Es una probabilidad. Y es igual, son dos escenarios igual. El proceso de readaptación, que lo llaman rehabilitación, no sé. Ahorita le decía a alguien, no, es que yo me rehabilité. Ay, qué pena, ¿tú eras drogadicto o alcohólico? Sí, yo lo sé, ninguna de las dos. Era gigolo. Adicto sexual. Era gigolo. Entonces, en ese caso uno tiene que prepararse para todo en la vida. O sea, el ser humano es tan vulnerable que uno nunca, o sea, uno siempre piensa que no le va a pasar nada, que no, uno puede perder una extremidad, puede perder un brazo, puede perder una pierna, puede, o sea, el ser humano es tan vulnerable que en circunstancias puede cambiar su situación, y uno nunca se pone a pensar, o nunca piensa, o nunca se prepara para eso. Al comienzo siempre piensa que todo siempre va a ser igual, ¿no? Y al comienzo está la negación, pero ya después entra en un proceso de adaptación en el que la persona entiende que va a sonar un poco feo desde una persona que ve que solamente está perdiendo una parte, no el todo, es decir, solamente una parte. Una parte que desafortunadamente nos han enseñado a que es excesivamente vital, pero solamente una parte. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro es de una capacidad para adaptarse, y creo que yo lo he dicho muchas veces de una manera impresionante. Sí, entonces, por ejemplo, a Cristian, ¿ahora ya le hacen falta? No, ya no. De hecho, puede que sí, para ver traseros, me imagino. Para ver mujeres lindas. La cuestión sobre es todo que cuando dicen míreme y yo miro con las manos. Lo mejor del cuento es que uno deja. ¿Qué me toca, señor? La estoy mirando. De hecho, es mejor creo que pensar en vez de qué estoy perdiendo, es que estoy ganando. ¿Qué estoy ganando? ¿Qué estoy ganando? No el por qué, sino el para qué. Sí, exactamente, perfecto. El para qué. Y es que. Ni el por qué a mí, ¿por qué no? Digamos, yo antes de entrar en este tema de la discapacidad, yo era una persona convencional con que, bueno, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Entonces yo decía, bueno, yo voy a ser profesional, voy a ser un doctor, no sé qué, pero ¿para qué? O sea, ¿yo qué le voy a dejar a la humanidad? O sea, cuando yo entro en la discapacidad, empiezo a entender cuál es el propósito en mi vida. Yo no sé si es circunstancial o para las personas creyentes si existe, o para los que creemos que existe un Dios, nos pone un propósito y así nos pone una condición para poder cumplir con ese propósito. Muy seguramente si yo no tuviera la discapacidad, seguiría siendo la persona pensando que quisiera ser doctor de pronto para ganarme un Nobel o para ser famoso, para escribir un libro, para que la gente me recuerde, pero finalmente uno dice, bueno, ¿y yo qué le voy a dejar a la humanidad? O sea, ¿yo cómo he podido ayudar al otro? ¿Cuál es la melodía que estoy escribiendo? ¿Cuál es mi canción? Ahora puedo decir que sí tengo un propósito, y el propósito es ayudar a otras personas con mi condición o en una condición similar a decirles que sí se puede seguir adelante. Vamos con música, vamos a escuchar para que aquí Carolina está toda abochornada. Es que está haciendo aquí caras. Bueno, vamos a escuchar a un querido de Metropolica Radio y es nuestro querido Flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Sí. Que ya cumple ahorita, ahora en febrero, cumple ya 12 años. ¡Y carajo! 12 años de haberse ido. Y nos dejó este tema, plegaria para un niño dormido. Esto habla precisamente del sueño, de la manera en cómo los seres humanos podemos proyectar nuestras vidas desde una óptica. Ya volvemos, esta es Metropolitana. Plegaria para un dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alto mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido. Es mejor soñar con un gorrión. Este niño sueña con un gorrión, sueña que vuela, sueña que viaja, sueña que el mundo no tiene fin. Y es eso. Así debemos ser, hablando a ciegas. Metropolica Radio Internacional. Bueno, Carolina, ya nos contabas un poco de cómo te sentías. ¿Qué podría pasar si llegaras a perder la vista al 100%? ¿Cierto? Bueno. Pero a mí me gustaría preguntar. Ah, continúa, dale. ¿Tienes una palabra? Dale. Bueno, me gustaría preguntar, porque es que esto también nos da alegrías, o sea, dentro de todo la discapacidad nos da algunas ventajas, ¿cierto? Sí, claro, nosotros somos muy alegres. Y nos da muchas, habilidades y nos abre otros caminos, como lo decía John ahorita, otros caminos que quizá nunca lo hubiésemos pensado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es alguna experiencia bonita que te haya pasado con este tema? bien sea que contigo o con el tema de, ya nos contabas que tus hijos también tienen ERP. Bien, bien interesante la pregunta, hermano, bacano, es sacar lo positivo. Sí, claro, es que de hecho yo soy una de las primeras personas que dice, yo cuando era joven quería estudiar mucho, a mí me gustaba mucho el estudio, pero no lo podía hacer porque mi vista era muy, muy, muy mala. Yo duré perdiendo la vista un tiempo hasta que quedé ciego, antes de eso. Y después de que quedé ciego, conocí todas las alternativas y esto me cambió la vida totalmente. Entonces, ¿cuál es esa experiencia bonita que te ha pasado a ti, bien sea a ti o con tus hijos, teniendo esta condición? Pues, Cristian, teniendo esta condición, ¿cuál ha sido la? Bueno, muchas experiencias, porque son muchas, muchos momentos bonitos. Uno de ellos es poder conocer amigos, grandes amigos como ustedes, John, Cristian, unos amigos muy queridos. Poder estudiar, mira que yo nunca pensé en estudiar, la verdad. Yo sí, un momento de mi vida que dije, bueno, estoy perdiendo la visión. Creo que no hay necesidad de estudiar, o sea, no conocía que había la posibilidad de estudiar y aprender cosas nuevas. Y creo que para mí esta ha sido una experiencia muy bonita, el poder estudiar y salir adelante y aprender cosas nuevas, cosas las cuales me han ayudado a mí como persona y también han sido muy positivas también para mis hijos. Aunque el estudiar no es el que nos deja salir adelante, ¿no? El que nos deja salir adelante es el propósito, es ese que nos deja salir adelante. Claro, las ganas de salir adelante y de que sí podemos, y que podemos avanzar y no retroceder, no limitarnos. No retroceder, nunca rendirnos jamás, sí. Como la película. Sí, sí, además que siempre, digamos que lo que yo siempre he dicho es que siempre va a haber quién y qué nos ponga una piedra en el camino, pero las piedras ruedan y se pueden quitar de ahí. O le podemos hacer el quite. O como diría Don Quijote, en alguna parte del Quijote, Sancho le pregunta a Don Quijote, ¿ladran los perros? ¿Por qué ladran los perros? Don Quijote le responde a Sancho, ladran porque estamos pasando. Siempre cuando uno escuche ladrar a algún perro es porque algo está pasando. Y mira que hay algo muy interesante de lo que acaba de decir Cristian, que es necesario quitar las piedras para que podamos fluir como personas y salir adelante. Carolina, acércate un poquito más al micrófono. Ahí está, perfecto. Muy bien. Algo muy interesante de lo que Cristian estaba diciendo es que es necesario quitar las piedras. Y sí, es necesario quitar las piedras y así mismo podamos nosotros fluir. Pero cuando dejamos las piedras ahí, esas piedras nos obstaculizan muchas cosas y no fluimos como personas. Y es necesario que fluyamos, que sigamos avanzando. Nos pregunta Jorge, otro Jorge. Jorge nos dice, Jorge T, pero este es desde Chile, y nos pregunta, la pregunta es para Carolina, que cómo una persona que va perdiendo la visión podría llevar su relación de pareja. No entiendo la relación de la pregunta, pero está válida y la tomamos precisamente entre muchas otras preguntas. Sí, él pregunta que tu relación de pareja, ¿cómo se mantiene cuando tú estás perdiendo la visión? Silencio. Mira que es un poco complicado. Acércate, bueno, al micrófono. La verdad, llevo muchos años de casada, muchos años. La pareja en la cual yo vivía, porque en este momento estoy pasando por un trámite de divorcio. Sí. Es una persona que no tiene problemas visuales, pero no, nunca hubo ningún tipo de problema por mi visión. Siempre se manejó muy bien porque siempre he sido una mujer que he sido emprendedora, nunca he sido codependiente, siempre he sido muy independiente. Y bueno, en su momento fue una relación bonita, pero no nunca mi visión afectó como tal la relación. Es decir, que lograste tú, en medio de tu retinosis, llevar una relación sin ninguna dificultad, sin ninguna disfuncionalidad, por decirlo. Sí, correctamente. Okay, entonces le respondemos a la persona en Chile que es posible, total y absolutamente, porque es que la relación no va en cuánto ves, sino en cuánto sientes, en cómo te conectas con esa persona, independientemente de su dificultad con la que tiene. Y lo importante ahí, Miguel, es, digamos, que es no, digamos, que la visión o la falta de visión no, o tiene, la que ver, no tiene que ver, tiene que ver es la actitud que uno tenga como persona, porque okay. Pues si uno a causa de eso se vuelve insoportable, digamos, se vuelve iracundo, se vuelve recargado, pues obviamente no va a ser la visión la que afecte la relación, sino la persona o la actitud que uno tome, digamos. Exactamente, es lo que realmente va a afectar la relación, no es la visión, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Tú nos dejas claro que no eres recargada en tu relación, Carolina. Correctamente, sí, nunca me recargué a mi pareja, jamás, siempre he sido una mujer muy emprendedora, nunca he esperado que de pronto... recostarme de pronto a él, que porque tengo una limitación en su momento de que él me hiciera las cosas, no, por lo contrario. Eras tú la que las hacía. Exactamente así, correctamente. Y bueno, no, nunca tuve, o sea, inconveniente con mi relación, con mi pareja, por mi visión, la verdad. Un poco, el tema es interesante, ¿no? De hecho, sí, tal cual como lo decía John. El tema es de personas, no es una condición, no nos hace menos. No nos determina. No nos determina. Okay. De hecho, para los oyentes que nos escuchan, voy a describir. Carolina es una mujer de más o menos unos 60, unos 55. 70, Cristian, 70. 220 mide. Mido 220. Unos 50, pero 220 de actitud. Unos 70 con tacones. Con tacones, con los 70 centímetros. Y sin tacones, 120. 120. Perdón, con zancones. Cristian, Carolina es una mujer chusca. ¿Para qué? Es una mujer blanquita, de ojos achinaditos, o mejor... japonesitos. Japonesitos, muy, muy, muy, muy simpática. Bien. Pero ya que su merced nos contaba de esto, y pues todo lo que hemos hablado aquí en el programa, y que es de verdad valorar estas situaciones, ¿qué mensaje le quisieras dejar tú a las familias que están enfrentando por esta u otra situación? A las familias y Cristian, a las personas. Y que a también, las personas que padecen. Porque digamos que tanto hay una afectación de la persona que tiene una condición, sea esta en particular de RP o cualquier otra, digamos, que la esté llevando a una discapacidad visual, pero también, digamos, hay una afectación de la familia. Uno a veces se centra de pronto en uno mismo y piensa que le está pasando a uno, y de pronto no mira alrededor que realmente lo que le pasa a uno le afecta a sus hijos, le afecta a sus padres, a sus hermanos, al entorno próximo, ¿no? De pronto no le puede afectar tanto al vecindario, pero sí a su familia, indudablemente que los afecta, ¿no? Ya en los últimos minutos del programa. Dale, ya. Entonces, Carolina, ya vamos terminando. Tú nos podrás decir qué quisieras comentar. Cristian, compañeros, ¿qué les podría decir yo? Lo que se decía hace poco es la actitud, yo considero que es la actitud de las personas, o sea, cómo llevamos nuestra enfermedad, y cuando no tenemos una buena actitud, esto puede ocasionar problemas, o sea, puede ocasionar inconvenientes con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Es algo de actitud, de ser positivo, de que, bueno, yo soy de las personas que pienso que cada día trae su propio afán. No me pongo a pensar qué pasará en el futuro, porque puede hacer que ese futuro no llegue. Vivo mi vida cada día con intensidad, y aprovecho cada momento de este día. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Sí. Hay que apoderarlo, y esto nos deja una enseñanza muy bonita, ¿no? El tema es, no, como tal, no pensar en sí el por qué me pasa esto a mí, sino para qué punto puedo llegar yo. Y precisamente esos son los comentarios que nos hace Iván Darío desde acá de Villavicencio. El hombre nos cuenta que hace más o menos unos 12 años dejó de caminar, tuvo un accidente y quedó parapléjico, que al comienzo era muy difícil y que ahora, pues a pesar de las dificultades, eso no se detiene. Muy bueno. Excelente. Otro sobreviviente. Porque nosotros somos sobrevivientes, no víctimas. De hecho, ya nacer en Colombia somos sobrevivientes. eso ya nos hace monstruos. somos... No, pero algo que quiero decirle a todas las personas que tenemos baja visión o ceguera total es que nosotros somos sobrevivientes. No debemos de quedarnos enfrascados o viviendo como víctimas. Debemos de cada día tratar de salir adelante y seguir avanzando. Es algo que ayuda al alma. O sea, no sé cómo quisiera. Ya no lo diste completamente. Bien, y esto también es un mensaje para todos, ¿no? No solamente para las personas que tienen, las que tienen baja visión y ceguera y discapacidad, acéptenlo total. ¿Y qué concluimos ya hoy en el programa? Yo creo que la gran conclusión, Miguel, es uno tiene que aceptar lo que le llegue. Si uno es gordito, pues acepte. No me meta conmigo, hermano. Si uno es flaquito, pues acepte flaquito, ¿sí? Así como yo toda gordita. Tiene que aceptarse como tal como es, asumirse como es. Y no quedarse ahí, amarse. Para poder uno amar realmente a los demás, tiene que primero amarse uno mismo. Sin rayar, digamos, en el egocentrismo, ¿no? Ni en el narcisismo. Pero yo creo que es fundamental y saber que siempre hay formas, siempre hay caminos, siempre hay maneras. Hay una serie de herramientas que uno no se imagina. Digamos, esto es un mundo nuevo que uno lo está conociendo y que si uno se diera cuenta de personas que aún en condiciones más adversas a las que uno tiene logran hacerlo muy bien, porque logran realmente salir adelante e inclusive ser digamos dignos de admirar, ser referentes digamos para otras personas, uno no se quedaría digamos ahí quieto. O sea, yo creo que no hay que quedarse quieto. Quiero hacer un comentario a unos oyentes, y él dice opino que las personas de la mesa de trabajo volvieron a nacer. No, ya se nació. Esto no es volver a nacer de ninguna manera, porque no es empezar de cero, es aprender, ya se vivió, se están haciendo. Por el contrario, es aceptar que se nació. Sí, digamos que uno, la palabra volver a nacer, yo creo que uno se abre a un nuevo mundo, sí, digamos, se le abre. Pero no volvemos a nacer. La perspectiva, no, pues uno, digamos, físicamente ya nació. Ahora, puede ser que uno pueda volver a nacer a otro mundo que desconocía, ¿no? Porque este mundo es, pues para mí es algo nuevo, ¿no? Sí. Yo antes le tenía miedo realmente a los ciegos, realmente esa era la reacción que yo tenía, porque uno decía, no, es que son mal geniados, ¿no? Que uno les dice cualquier vaina de una vez con dos piedras en la mano y todo, porque uno tenía esos prejuicios, ¿no? Pero realmente hoy en día que me rodeo de ellos, que para mí son unos nuevos amigos, digamos que yo amplié mi círculo de amigos, ¿no? Entonces es excelente conocer todo lo que hay alrededor del mundo de la discapacidad visual, ¿no? Todo, las herramientas, el software, bueno, es una cosa bastante interesante, digamos. Gracias a nuestros oyentes en Villavicencio, Colombia, Latinoamérica y el mundo por estar siempre pegados en Metropólica Radio y en esta hora de ataraxia, ¿no? ¿Qué es ataraxia? Eso es epicúreo, ¿no? Eso es total y absolutamente filosófico, y es aquellas cosas que a pesar de que puedan traer algún tipo de dificultad, no me tocan. Es estar por encima, una ataraxia es estar por encima de las dificultades, es relajarse, entender que absolutamente todo tiene solución, que todo, incluso para la muerte se inventó el renacimiento, para la muerte se inventó la reencarnación, para la muerte se inventó la vida eterna, todo, absolutamente todo tiene solución. No lo digo invención porque no sabemos cuál de ellas es a la que vamos a llegar. Les agradezco a nombre de Metropólica Radio por participar en este programa, John, a Cristian y hoy a Carolina por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cristian, a Carolina, a Miguel y a las personas que nos escuchan cada 8 días allá, que van creciendo nuestros oyentes, ¿no, Cristian? Sí, se está construyendo comunidad. Sí, vamos creciendo. Esto es algo muy importante. Y no son 20 programas, esto no tiene fin. No, esto hasta donde nos dé. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta donde nos llegue la bomba. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, a Miguel. Miguel, muchísimas gracias de verdad por este espacio. No es ustedes. John, gracias por invitarme nuevamente al espacio. Al invitarme, hermano, tan cool. No, pues la invitación a ser parte del programa. Usted hace parte del inventario del invitarme, programa. Y Carolina, hombre, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es valiosísimo para nosotros que personas como su merced, como usted, esté aquí contando un poco su historia y dándole ánimo a todas las personas que nos escuchan, que siempre hay que vivir la vida felices. Feliz, sí, alegre. Yo soy muy feliz, soy una mujer súper feliz. Estar. No me quedo viviendo en el pasado. Estar en este plano material implica para todos tener una nueva experiencia. La nueva experiencia es asumir retos y los retos nos asumen como vida. Esto fue Hablando Ciegas en Metropólica Radio Internacional. Nuevo la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, un aplauso para ustedes. Un aplauso ahí, Carolina. Okay. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, John, por la invitación. Y nos vemos la próxima semana. Nos vamos a dejar con un tema que me encanta mucho. Esto se llama, esto es de un señor llamado Robbie Draco Rosa. El ex es Menudo. Pasó por una serie de dificultades en adicción a las sustancias. Pero pienso que Los Menudos es el más blusero de todos. Y esto es Cruzando Puertas, de nuestro querido Robbie Draco Rosa. Metropólica Radio Internacional. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, porque quiero yo así. Buscamos. Voy pisando pasos que ya di. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio, lo que tú eres.